Página 14, capítulo 2. Nuestra banda hace el juramento de muerte. Nos fuimos los dos en puntas de pie por el caminito que va por entre los árboles hasta el fondo del jardín, agachándonos para que las ramas no nos arañasen la cabeza. Cuando pasamos por la cocina, me tropecé con una raíz, me caí e hice ruido. Nos tiramos al suelo y nos quedamos quietos. El negro de la señorita Watson, que se llamaba Jim, estaba sentado a la puerta de la cocina. Podíamos verlo muy bien porque la luz de la cocina estaba encendida. Se levantó y se quedó un momento con el cuello estirado, escuchando. Después va y grita: «¿Quién hay?». Prestó atención un rato más y después vino en puntas de pie y se quedó ahí parado, justo delante de donde nosotros estábamos. Casi lo podíamos tocar. Bueno, pasaron unos cuantos minutos en el silencio más completo y todos ahí, tan cerquita. Me picaba el tobillo, pero no me animaba a rascármelo. Y después me empezó a picar la oreja y después la espalda, justo entre los hombros. Me parecía que me iba a morir si no me rascaba. Muchas veces noté eso mismo, que si uno está entre gente fina o en un funeral o tratando de dormirse cuando uno no tiene sueño, en cualquier lugar donde no está bien rascarse, uno siente que le pica por todas partes, y al ratito lo oímos a Jim, que dice: «¿Quién anda ahí, eh? ¿Dónde estás? Que me lleve el diablo si no oí algo. Bueno, ya sé lo que voy a hacer, me voy a quedar aquí todo el tiempo hasta que lo oiga de nuevo». Así que se sentó en el suelo entre Tom y yo, apoyó la espalda en un tronco y estiró las piernas hasta que una de ellas casi toca una de las mías. Me empezó a picar la nariz. Me picaba tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no me rasqué. Después me empezó a picar por adentro, después abajo. No sabía cómo iba a hacer para quedarme quieto. Esta desgracia duró como 6 o 7 minutos, pero parecieron muchos más porque al final ya me picaban como 11 lugares diferentes. Me daba cuenta de que no iba a poder aguantar un minuto más, pero apreté los dientes y me preparé para intentarlo. Entonces Jim empezó a respirar fuerte y después a roncar, y ahí empecé a sentirme bien de nuevo. Tom me hizo una seña, un ruidito con la boca, y nos fuimos de ahí gateando. No habíamos hecho ni 3 metros que viene Tom y me dice al oído que por qué no lo atábamos a Jim al árbol para divertirnos, pero yo le dije que no, podía despertarse y armar un lío, y entonces se iban a dar cuenta de que yo no estaba. Entonces Tom dijo que no tenía suficientes velas y que iba a meterse en la cocina para buscar más. Yo no quería, le dije que Jim podía despertarse, pero Tom quería arriesgarse, así que nos metimos en la cocina y agarramos 3 velas y Tom dejó 5 centavos en la mesa para pagarlas. Después salimos y yo ya quería que nos fuésemos de una vez por todas, pero Tom dale con que quería volver a donde estaba Jim para hacerle alguna broma. Yo me quedé esperando y me pareció que pasaba mucho tiempo porque todo estaba tan quieto y tan solitario. En cuanto Tom volvió, cruzamos la cerca y al rato nomás ya estábamos del otro lado de la casa, trepando por el cerro. Tom me contó que le había sacado el sombrero a Jim y lo había colgado de una rama y que Jim se había movido un poquito, pero no se había despertado. Después Jim dijo que habían sido las brujas las que lo habían embrujado, que lo habían llevado a cabalgar por todo el estado y después lo habían sentado de nuevo junto al árbol, y que habían colgado el sombrero de una rama para que supiese que habían sido ellas. A la vez siguiente ya dijo que lo habían llevado hasta Nueva Orleans, y después, cada vez que lo contaba, iba más y más lejos, hasta que al final decía que lo habían llevado a recorrer el mundo entero y que lo habían dejado muerto de cansancio y que tenía el traste lleno de callos de tanto montar a caballo. Jim estaba orgullosísimo de eso. A los demás negros los miraba por encima del hombro de tan orgulloso que estaba. Había negros que viajaban kilómetros para oírlo contar su historia. No había otro negro más respetado que Jim. Los extranjeros se le quedaban mirando con la boca abierta, como si fuese un portento. Los negros se la pasan hablando de brujas a la noche cuando se sientan a charlar junto al fuego en la cocina. Pero siempre que había alguno hablando de esas cosas, iba Jim y le decía, «¡Ja! ¿Qué sabrás de brujas?». Y el pobre negro metía violín en bolsa y se iba a sentar al fondo, calladito. Jim siempre usó esa monedita de 5 centavos colgada del cuello con un cordón. Decía que era un talismán que le había dado el diablo con sus propias manos y que le había dicho que con ese talismán podía curar a cualquiera y conseguir brujas siempre que quisiese, nada más que diciendo ciertas palabras, solo que no le había dicho cuáles eran esas palabras. Los negros se venían de todas partes y le daban a Jim lo que tuviesen solo por lo que les dejase ver la monedita de 5 centavos, pero tocar no la tocaban porque ya la había tocado el diablo. Jim se echó a perder como sirviente porque se había vuelto demasiado vanidoso con eso de que había visto al diablo y había cabalgado con las brujas. Bueno, cuando Tom y yo llegamos a la cima y miramos hacia el pueblo, vimos 3 o 4 luces que parpadeaban. Tal vez había enfermos o algo, y las estrellas brillaban tan hermosas sobre nosotros. Y allá abajo, junto al pueblo, estaba el río, a 1 kilómetro o un poco más de donde estábamos, terriblemente quieto y grandioso. Bajamos del cerro y nos encontramos con Joe Harper y Ben Rogers, y 2 o 3 chicos más que estaban escondidos en la curtiembre vieja. Así que desatamos un bote y remamos 3 kilómetros río abajo, hasta llegar al gran peñasco que hay en la falda del cerro, y ahí nos bajamos. Fuimos hasta unos arbustos que hay, y Tom nos hizo jurar a todos que íbamos a mantener el secreto, y después nos mostró un hueco que había en el cerro, en un lugar donde los arbustos eran más espesos. Encendimos las velas y nos arrastramos gateando por la cueva. 200 metros anduvimos, y de pronto la cueva se ensanchó. Tom estuvo asomándose a los pasadizos y después se metió en una pared en la que yo hubiera jurado que no había ningún agujero. Fuimos por un lugar muy estrecho hasta que llegamos a una especie de habitación, muy húmeda y sudada y fría, y ahí nos quedamos. Tom dijo, «Bueno, hoy vamos a empezar con la banda de asaltantes y la vamos a llamar la banda de Tom Sawyer. Todos los que quieran entrar tienen que hacer un juramento y escribir su nombre con sangre». Todo el mundo estaba dispuesto, así que Tom sacó una hoja de papel donde ya tenía escrito el juramento y nos la leyó. Teníamos que jurar que íbamos a ser fieles a la banda y que nunca íbamos a contar nuestros secretos, y que si alguien le hacía algo malo a uno de la banda, alguno de nosotros iba a tener que matar a esa persona y a su familia, y que no tenía que comer ni dormir hasta que los hubiese matado y les hubiese clavado una cruz en el pecho. La cruz era el distintivo de la banda, y que nadie que no perteneciese a la banda tenía derecho a usar ese distintivo, y que si lo hacía había que demandarlo, y que si volvía a hacerlo había que matarlo directamente, y que si alguien de la banda contaba los secretos de la banda se lo podía degollar y luego quemar el cadáver y arrojar las cenizas al aire, y su nombre sería tachado para siempre de la lista con sangre y jamás se lo volvería a nombrar. Sería un nombre maldito y se lo olvidaría para siempre. Todo el mundo consideró que era un juramento hermoso, y le preguntamos a Tom si se le había ocurrido a él solo, con su propia cabeza. Dijo que en parte sí, pero que el resto lo había sacado de libros de piratas y de bandidos, y que todas las bandas, como es debido, tenían un juramento de ese tipo. Algunos consideraron que también había que matar a las familias de los que contaban los secretos. Tom dijo que era buena idea, así que agarró un lápiz y lo anotó. Después Ben Rogers dijo, «Pero, ¿y con Huck Finn qué hacemos? Él no tiene familia». «¿Cómo que no? ¿No tiene un padre acaso?», dijo Tom Sawyer. «Sí, tener tiene, pero nunca nadie lo encuentra. Antes siempre estaba ahí tirado borracho entre los cerdos en la curtiembre, pero ahora hace más de un año que nadie lo ve. Discutieron el asunto y estuvieron a punto de sacarme de la banda porque decían que todos los chicos tenían que tener una familia o algo así para poder matarla en venganza, llegado el caso, que si no, no era justo para los demás. A nadie se le ocurría qué hacer. Estaban todos ahí sentados, con cara de preocupados, y yo con ganas de ponerme a llorar, pero de pronto se me ocurrió algo y les ofrecí a la señorita Watson. Les dije que podían matarla y todos dijeron: «Bueno, está bien, es justo, Hack puede entrar». Después todos se pincharon el dedo con un alfiler para conseguir sangre con la que firmar y yo puse una cruz en el papel. «Bien», dijo entonces Ben Rogers, «¿a qué se dedica la banda?». «Asaltos y asesinatos, nada más», dijo Tom. «Sí, pero ¿qué vamos a robar? ¿Casas, ganado o qué?». «No seas tonto», dijo Tom Sawyer. «Los que roban ganado y eso no son asaltantes, son rateros. Nosotros no somos rateros». «Eso no tiene estilo. Nosotros somos asaltantes de caminos. Detenemos diligencias y carros en el camino, vamos enmascarados, matamos a la gente y le sacamos los relojes y el dinero. ¿Tenemos que matarlo siempre? Claro, es lo mejor. Algunas autoridades en la materia opinan que no es necesario, pero la mayor parte considera que lo mejor es matarlos, salvo que los traigamos a la cueva y los mantengamos aquí prisioneros hasta que los rescaten». «¿Hasta que los rescaten? ¿Y qué es eso?». «No sé, pero es lo que hay que hacer. Eso dicen los libros. Así que es lo que tenemos que hacer nosotros». «¿Pero cómo lo vamos a hacer si no sabemos qué es?». «Porque tenemos que hacerlo, maldito seas. ¿No te dije que está en los libros? Supongo que no querrás que hagamos todo diferente de los libros, para que después se nos mezcle todo y se nos haga un lío». «Está bien, Tom Sawyer, todo eso suena muy lindo, pero lo que yo querría saber es cómo demonios van a rescatar a estos tipos si no sabemos lo que quiere decir rescatar. Eso es lo que yo querría saber. A ver, pensemos, ¿qué podría ser?». «Bueno, no sé, pero tal vez si los tenemos hasta que los rescaten, puede ser que signifique que los tenemos hasta que se mueran». «Ay, sí, eso al menos suena sensato. ¿Por qué no lo dijiste antes? Los tendremos prisioneros hasta que los rescaten a muerte, y van a resultar una verdadera molestia, ahora que lo pienso. Se van a comer todo y siempre van a estar tratando de escaparse». «¿Qué estás diciendo, Ben Rogers? ¿Cómo van a escaparse si siempre van a tener una guardia al lado, dispuesto a dispararles en cuanto muevan un dedo?». «Un guardia, eso sí que está bueno. Así que alguien se tiene que quedar clavado toda la noche sin dormir, nada más que para vigilarlos. Me parece una tontería. ¿Por qué no nos agarramos cada uno un garrote y los rescatamos en cuanto lleguen a la cueva?». Porque eso no está en los libros, por eso. Ahora, Ben Rogers, ¿estás dispuesto a hacer las cosas bien o no? De eso se trata. ¿No te das cuenta de que los que escribieron los libros saben qué es lo que hay que hacer? ¿Te parece que podemos saber más que ellos? Claro que no. No, señor, vamos a rescatarlos del modo correcto. Está bien, no me importa. Pero lo que yo digo es que es estúpido hacer eso. Bueno, ¿y a las mujeres las matamos también? Ay, Ben Rogers, si yo fuera tan ignorante, te juro que trataría de disimularlo. ¿Cómo vamos a matar a las mujeres? ¿Dónde se vio una cosa así en algún libro? Hay que traerlas a la cueva y tratarlas con amabilidad. Hay que ser dulces como la miel, y después ellas se enamoran de uno y ya no quieren volver a su casa nunca más. Bueno, si eso es lo que hay que hacer, está bien. Pero tampoco me parece bien. Dentro de poco vamos a tener la cueva tan repleta de mujeres y de tipos que hay que rescatar que ya no vamos a tener lugar para nosotros, los asaltantes. Pero sigan nomás, no voy a decir nada más. Para entonces, el pequeño Tommy Barnes ya estaba dormido y cuando lo despertaron se asustó y gritó y dijo que quería volver a casa con su mamá y que ya no quería más ser un asaltante. Entonces todos se burlaron de él y lo llamaron nene de mamá, y eso lo puso furioso y dijo que iba a ir a contar todos nuestros secretos. pero Tom le dio 5 centavos para que se quedara callado y dijo que teníamos que volver todos a casa y que nos encontraríamos la semana siguiente para hacer algún asalto y matar a algunas personas. Ben Rogers dijo que a él mucho no lo dejaban salir, nada más los domingos, así que quería empezar al domingo siguiente. Pero todos los chicos dijeron que era una maldad hacerlo justo en domingo. Resolvimos de común acuerdo que en cuanto pudiéramos íbamos a juntarnos para fijar el día. Y después elegimos a Tom Sawyer como primer capitán y a Joe Harper como segundo capitán. Y nos volvimos a casa. Trepé por el alero y me metí por mi ventana justo cuando estaba por amanecer. Mi ropa nueva estaba toda sucia y embarrada, y yo estaba muerto de cansancio.